buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Aquí comienza el Ciudad Podrida, un espacio musical, cultural y gutural que te acompaña todos los martes de 7 a 9 de la noche. Una semana más, saludamos y agradecemos a otras emisoras del Estado que tienen el gusto y el placer de remitirnos, pues a la gente de Radio Chicharra, a la gente de Radio Activa, a la gente de Radio Bronca y a la gente de Radio Almaina, que nos están emitiendo desde Teruel, Alicante, Barcelona y Granada. Y tenemos que anunciar algún cambio, en estas reemisiones. Pues por ejemplo en Radio Bronca parece ser que nos han movido de la parrilla. Sí, está en Radio Bronca estamos ahora mismo, vamos a sonar los martes de 3 a 5 de la tarde en el 104.5 de la FM y los sábados de 11 a 1 en el 104.5, pero también el fin de semana también emiten a través del 96.6 de la FM. Y Radio Almaina desde Granada, que nos están escuchando ahora mismo en directo, algo sorprendente. Lo que no podemos hacer desde casa, parece ser que lo consiguen. Tenemos que invitarles aquí que vengan a pasar un fin de semana y nos arreglen estos problemas técnicos que tenemos, que parece que están solucionados. ¿Y por qué no mejor nos vamos nosotros para allá? Eso también es un intercambio, ¿no? Sí. Rollito Erasmus. Bueno, pues desde aquí un saludo a toda la gente que nos está escuchando desde Granada. Muchas gracias a la gente de Radio Almaina y ese empeño en estar en las ondas libres. Y que muchas gracias por remitirnos, claro. Y por eso hemos empezado escuchando KGB. Esa banda granadina, hemos dicho, venga, vamos a marcarnos un pequeño homenaje aquí. Un guiño ahí, que se vea que somos gente maja. Pues bueno, pues Treblinka de KGB desde su EP Treblinka. Y eso que, bueno, desde Radio Almaina, que nos emiten desde el 107.2 de la FM, en estos momentos están en directo, decir que también siguen remitiéndonos en diferido los jueves a las 12 de la mañana, o sea, a las 12 de la noche, o sea, en punto jueves a las 00:00. ¿Qué menú tenemos para esta tarde, compañero? Pues, a ver, para esta tarde, pues yo creo que vamos a escuchar una buena tacada de ruidos diversos de entrada, de varias novedades que han ido llegando y que se nos ha ido quedando un poco atrasado, y otras que han llegado muy recientemente. Y la verdad es que yo el menú que hay así de lo que he preparado, lo estaba preparando y decía, joder, qué selección más chula de grupos. Sí, sí, variopintos, la verdad es que muy bien, me lo he pasado muy bien. Algo así digestivo y... Hay un poco de todo, pero todas las bandas la verdad es que con bastante calidad y está muy bien. Y a ver qué le parece a la audiencia. Y bueno, después alguna publicación también reseñaremos, que alguna que ya tendríamos que reseñar hace bastante tiempo y algunas que acaban de salir hace muy poquito, reseñaremos. Después tenemos entrevista con Electro Yonkis, esta banda zaragozana que acaba de sacar un EP llamado Música Diabólica, que estuvieron presentándolo hace un par de semanitas, la semana pasada, en concreto, la noche de Halloween, el 31, que lo regalaban con la entrada. Pues vendrán aquí a partir de medio programa, a las 8, a hablarnos un poco de este EP y de otras tantas cosas que seguro que se les pasa por la cabeza. Y bueno, pues acabaremos con la agenda, que esta semana no va muy apretada, no hay muchas cosas, pero también hay cositas interesantes y curiosas. ¿Cómo te fue la sesión con OVNI? Pues bien, bien. ¿Te pareció una visita a Dinópolis? ¿Había mucha momia? Sí, la verdad es que había bastante, bastante dinosaurio, ¿eh? En el Puerto Rico la verdad es que se llenó bastante de una media de edad de 35 años, porque algunos jovencicos habían, pero sí, había muchas, se veían bastantes claros en los pelos de la gente. Eso parecía un concierto de hoy, ¿eh? Mucha calvorota. Es mucha calvorota, pero nada, estuvo bien. La verdad es que, bueno, pues un pequeño reencuentro, tanto en el escenario con viejos amigos como después, pues echando unas cervezas con otros viejos amigos. La verdad es que, bien, estuvo muy bien. Pero ya está, uno y ya está. ¿Se grabó en vídeo, en audio o algo? Algo ahí grabado, bueno, en audio yo sé que alguien lo grabó ahí con un móvil, que me han pasado el audio, estas cintas caseras, talegueras que se empeña la gente para después colgarlas en los vlogs y tener, ya sabes tú. esa piratería amateur. Y después también sí que, hombre, como no, estuvo Punky Cake grabando algunas piezas. Y hay algunas colgadas en el canal de Punky que en YouTube. Ahí creo que hay 4 temas en total grabados del vídeo. Y bueno, pues ahí queda esa huella. Pues nada, si tenéis curiosidad, ya sabéis, dirigiros a YouTube, al canal de este señor Punky, que siempre nos mantiene al día de las nuevas promesas barcelonesas. Total. Sí, sí, sí, está hecho un buen reportero dicharachero, ¿eh? Un cazatalentos. Cazatalentos total. Bueno, pues si te parece, empezamos ya a pinchar algo de música. Venga. Pues bueno, vamos a ir con una banda de la familia. Vamos con Belgrado, una banda que ha sacado su disco desde hace ya algún tiempo. De hecho, han estado ya girando. Y bueno, pues esto es una banda en la que encontramos, digo la familia, porque encontramos a un ex Disface. Banda en la que estuve compartiendo varios años y varias horas de furgoneta con semejante elemento, con el Tete. Y ha formado esta banda, pues bueno, esta banda que está afincada en Barcelona, pero en la que encontramos a gente de distintas partes del planeta. Pues está una persona de Tárrega, afincada en Barcelona, está una persona polaca, afincada en Barcelona, que es la chica que canta. Hay un venezolano, miembro de Los Dólares también, que está en esta banda, y también el batería de Drone Death de México. No, de Venezuela, también de Venezuela, me equivocaba, que también están afincados en Barcelona. Vamos, que es una banda con fecha de caducidad, porque en cualquier momento, bueno, vuela. Bueno, esto es así, el punk es así de fugaz, ¿no? Cuando es el momento, boom, graba, sale el disco, gira, vivir del cuento un tiempo. Pero en Barcelona es más fugaz todavía. Claro, como tiene que ser. Y bueno, pues han sacado este disco a través de Discos Enfermos. Y la verdad es que es un señor discazo. Un señor discazo que no tiene título, portada en blanco y negro, se llama Belgrado simplemente, incluyen 10 temas. Y la verdad es que se sale bastante de todo lo que llevaban haciendo con sus respectivas bandas. Es un punk, post-punk, como quieras llamarlo, new wave, no sé cómo llamarlo. Se nota esas influencias del punk de toda la vida, que es gente que viene de donde viene, pero que es, bueno, pues mucho más marcado por bandas como Joy Division, Killing Joke y bueno, incluso bandas más oscuras. Vamos, como que es perfecto. Ahora, de hecho, ahora se van de gira Las Rodilleras, Belgrado y Polpot, y creo que son 3 bandas que pegan muy bien. Quizás Belgrado con Polpot pegan a la perfección, vamos. Además, el título de la gira se las trae, ¿no? ¿Cómo es el título? Son modestos ellos. ¿Cómo es el título? De post-punk, new wave, Iberican, no sé qué. O sea, como... Bueno, claro. Aquí estamos. A tope. ¿Qué es lo que está sonando? Nosotros somos. Eso. ¿Eh? Eso es lo que está sonando, suena. Somos nosotros. Pues bueno, pues eso. Pues Belgrado, la verdad es que han sacado un disco muy chulo, muy, muy ameno, con ritmos así muy majos, a medio tiempo, muy oscurete. Me gusta mucho cómo ha quedado la voz, cómo ha quedado la grabación. Y bueno, pues nada, vamos a escuchar un tema de este estupendo 12 pulgadas, y el tema que escucharemos es In My Head, de Belgrado. We'll be right back. lo que comentábamos de la mini gira que se van a hacer a medias, esta gente de Belgrado con Paul Body y las rodilleras, el título que le han puesto se llama New Wave Spanish Punk Invasion. Y las fechas, más concretamente, son los días 9, 10 y 11 de diciembre y estarán tocando en Barcelona en los Bloques Fantasmas, en Madrid está por ver y en Valencia, pues, como no, pues en la residencia. Residencia. Muy bien, pues buena gira. Y bueno, pues tras escuchar a esta estupenda banda, Belgrado, y anunciaros pues las fechas de esta gira, de este mini tour que se hacen con nuestros tocayos y nuestros compadres de Pol Pot, pues vamos con otra cosa, otro material que llega desde Barcelona. Vamos a pinchar a Antipasma, esta banda que sacó hace algún tiempo un CD con Escato, con esta banda de Brasil, un CD compartido editado en el 2007 por los sellos Cremón Records, Difusión Narcopunks, Victim Records, Rebelde contra el Sistema y Disyuth desde Alemania. Pues ahora pues se ha sacado una reedición totalmente do yourself y non profit, porque bueno, pues han encontrado unos cuantos inserts, estaba pues agotada, por lo menos por los sellos que habían editado este trabajo, pues está agotada la edición y han encontrado unos inserts y han sacado pues bueno, pues aprovechando los inserts pues con CD grabado. Y creo que si lo venden a 1 euro o 2 euros o algo así. Sí, 1 euro. 1 euro, pues muy barato y pues la verdad es que merece la pena. ¿Qué queréis haceros con una copia de esto? Pues tenéis que escribir a Cremón Records y él os gestionará cómo haceros con una copia de este estupendo trabajo que se ha reeditado ahora. Esto es una oferta gancho, ¿no? De estar de supermercado. Claro, claro. Total. Y te llevas este y de paso pues... Ya de paso pues me llevo esto que... Es lo que tiene la crisis, que es que la crisis es... Son tácticas capitalistas. Es no parar de ingeniárselas. Este Cortatu no tiene piedad ni escrúpulo alguno. No, lo que pasa es que tiene mucho talento. Pues bueno, pues vamos a escuchar un tema de Antipasma, escuchar un temazo de esta banda de punk crudo y agresivo que llega desde Barcelona. Y vamos a escuchar el tema Sucia Humanidad, de este compartido con Escato. Escucha esta descarga, este vómito punkarra que llega desde Barcelona. Seguimos por la zona de Cataluña. Nos vamos con una banda que llega desde San Celoni, con algunos miembros de Sabadell. Ellos son Moksha, una banda ya, pues dentro de cada bastante veterana, que acaban de sacar su último trabajo, editado tanto en CD como en LP en vinilo de 12 pulgadas. La edición en vinilo, si no me equivoco, está hecha por Odio Sonoro y por Becore. Y creo que es igual, hay algún sello más, ahora mismo no recuerdo, pero lo que tenemos aquí es la edición en CD que la ha hecho llegar Becore, aquí a Radio Topo, y es lo que vamos a pinchar. Bueno, pues qué decir de este trabajo, un trabajo en el que incluyen 10 temas, y temas grabados en los estudios Ultramarinos Costa Brava por el señor Santi García, ya un clásico en la mayoría de ediciones de Becore y de muchas bandas de la geografía catalana. Y bueno, pues en este trabajo Moksha, que se llama Sang de Roura, pues son 10 temas cantados todos en catalán y con una mala hostia del copón. La verdad es que creo que han conjuntado muy bien el rollo de mezclar un poco la esencia más cruda del hardcore, incluso con algún ramalazo un poco cluster, que dejan por ahí alguna pinceladilla, algún guiño cluster, pero también con el metal y el hardcore, ¿no? O sea, creo que es una mezcla de estilos así que les queda muy potente, bastante agresivo y muy, muy majo. Y luego la presentación también es muy acorde con esto, ¿no? Sí, la presentación, una presentación oscura, una ilustración así, pues bueno, pues sí, la verdad es que sí, pues le pega muy bien, la verdad es que es un buen trabajo. Normalmente también, tanto de los dos sellos que hemos nombrado, tanto Odio Sonoro como Becore, pues son dos sellos que se preocupan bastante porque... la calidad de sus trabajos, tanto musicalmente como gráficamente, pues la verdad es que siempre van unidas de la mano. Para que te entre por las orejas y por los ojos. Que es como tiene que ser. Y bueno, pues Sang de Rora, excelente. Yo es que la última vez que los vi, a Moksha, pues los vi hace unos cuantos años. Y bueno, pues para mi gusto, igual te estoy hablando de hace 8 años que los vi la última vez, cuando vivía en Barcelona, pues era demasiado metalcore, este sí es lo que me recordaba. Y este trabajo me ha gustado muchísimo. Creo que sacan lo mejor de la época también dorada del metal, de finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Y bueno, pues esas influencias se notan y queda muy bien. Es decir, que aquí encontramos a miembros, pues bueno, pues yo el que tengo más cercano, pues es el señor Iván, que toca la batería en Nicky's Milk, toca la batería impresionantemente, y aquí toca la guitarra impresionantemente. O sea que este señor, igual algo hace mal, pero lo que es tocar los instrumentos los hace muy bien. Pues nada, hoy vamos a escuchar Moksha, Sang de Rora, y escucharemos el tema Esgarriat. Vamos con ellos. Pues Muralla Sónica, la que nos dejan en este Sang de Rora, Moksha, esta excelente banda que nos llega desde San Celoni y que acaban de editar este último trabajo a través de los sellos Becor y Odio Sonoro. Seguimos con otra edición en la que también está involucrada el sello de Santander Odio Sonoro, pero en esta ocasión el que nos ha hecho llegar este trabajo es Tupa Tutupa Records, que es su primera referencia con la que debuta este sello, nacido en Barcelona, y que junto con Noirax Producciones, Hecatombe Records, Noma Records y, como ya he dicho, Odio Sonoro, lanzan este compartido en 10 pulgadas por dos bandas de lo más brutal. Por un lado están Underbultures, una banda de que llega desde Madrid, que incluyen 13 temazos y que hacen un grindcore con bastantes toques de metal, un poco de death metal con algún raspazo blacker también, y en el que encontramos a miembros de Human Mincer o Hybrid. Y por la cara tenemos a los 466/64, esta banda de que nos llega desde Tenerife, que ya habíamos pinchado aquí en alguna ocasión una maqueta previa en el Suta Pudrida, y que la verdad es que aquí incluyen 10 temas, entre los cuales hay una versión de Infest del tema Cool Inside, y la verdad es que esto es arrasador. O sea, me he quedado, vamos, ojiplático escuchando este trabajo, y hacía tiempo que no había una banda de power violence de semejantes características, y que bueno, menos aquí en el estado, ¿no?, que tuvo su momento así un poco de más de auge, ¿no? Y la verdad es que ahora no hay muchas bandas y esta gente pues sigue dando la zapatilla de una manera bestial. Y es lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar esta pedazo de banda, 466/64, desde Tenerife, y escucharemos dos temas. Escucharemos Pandemia y Shock Post-Traumático, de este compartido con Underbultures, y que es ultra recomendable que os hagáis con él si os van los sonidos un poco más extremos. Somos enfermos mentales. No digo que tú no lo seas, por lo que yo sé, estás más loco que una cabra. Pero no estás aquí por eso. No estás aquí por eso. No estás por eso. Estás aquí por el sistema. Ahí está la televisión. Todo está ahí. Todo está ahí. Mira, escucha, arrodíllate, reza, los anuncios. Ya no somos productivos. Ya no nos necesitan para hacer cosas. Todo está automatizado. ¿Para qué estamos entonces? Somos consumidores, Jim. Ah, de acuerdo, compra muchas cosas y serás un buen ciudadano. Pero si no compras muchas cosas, si no compras, ¿qué es lo que eres? Pregunto, ¿qué? Un enfermo mental. Cinco derechos universales que son innegables al hombre, a la raza humana. Uno es la vivienda, otro es la ropa, otro es la dignidad, y en fin, otro se me ha olvidado. Impresionantes. Te he de confesar que he venido un tanto dormido y ahora me acabo de despertar. Ya te he visto que te hacía ¡pong! Ahora me estaba estirando. Se te han saltado hasta los cascos, los auriculares, te han metido un bote ahí en las orejas. No, y por otro lado, bien, porque hoy, ¿sabes? Es que también tengo en casa a la suegra escuchando, pero sí, sí, hasta aquí no creo que hayan llegado. No, no, yo creo que ya puedes decir lo que quieras. Que ya han cambiado de dial. Y ya está. Bueno, la verdad es que impresionante, o sea, a mí, vamos, me ha dejado todo el disco y se te pasa volando. Y esta mañana, vamos, estaba haciendo mis labores de casa así, limpiando, fregando, y lo he hecho en un momento. Me he puesto este disco y ha sido pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y encima te has aprendido casi todos los derechos fundamentales del hombre. Sí, se me han olvidado dos. Bueno, pues excelente este trabajo. Muy bueno, muy bueno. Desde aquí felicitar el estreno de Tupa Tupa Records, porque la verdad es que buena... Buena manera de debutar como sello. Y bueno, decir que también ahora está en el horno un single de BDC, que ya hablaremos después, igual cuando hablemos del Pogo Cine, que también va a colaborar este sello. ¿De dónde es este sello? De Barcelona. Este chaval es de la vieja escuela. Bueno, pues seguimos con más referencias, en las que también está metida Odio Sonoro. La verdad es que hoy, vamos, parece que le estemos haciendo un monográfico. Y la verdad es que esto nos lo ha hecho, esto es un disco que si no me equivoco, esto lo llegamos a pinchar una vez en alguna sección de Mala Raza, ¿verdad? Sí. Roman Castevet, un EP llamado 16H, 16 horas, que por desgracia esta banda ya no está tocando, ya se han separado. Ya ha caído, pero están metidos en otro proyecto, porque Fidel, uno de los componentes de esta banda, que es el que nos ha hecho llegar el EP, pues nos comenta, bueno, que eso, que tras la disolución están seguidas en otra... Parte de esta banda está siguiendo en otra banda, que cuando empiecen a arrancar se van a llamar seguramente Guillotina, y que es la misma onda, pero con un poco más orientada al punk y al hardcore yankee de los 80. Muy buena pinta tendrá. Dice que una mezcla bastarda entre los primeros Corrosion of Conformity y Die Krausen. Dice que probablemente no encontremos, pero bueno, que esa es la intención que tienen, y seguro que está muy bien. La verdad es que a mí este EP, siempre desde que lo vi, la portada, el diseño de carpeta, el interior y tal, ya es también de los que te apetece tenerlo en tus manos, muy chulo. Está muy majo, muy muy bien elaborado, una ilustración, está todo como hecho a mano y está muy bien. Y el contenido está bien, los sistemas que meten aquí es de hardcore, vamos, hardcore, o sea, tienen un poco de todo, ¿no? Un poco de, también un poco de cruz, un poco de hardcore más yankee ochentero, tienen un poco más del rito europeo. La verdad es que es un buen disco de hardcore sin a secas, ¿no? Hardcore a secas. Y esto, pues bueno, esto está editado por un pilón de sellos, bastantes, entre los cuales se encuentra Imager Empire, del amigo Alberto, La Humanidad es la Plaga, del señor Chusan, Devil Child Records, Odio Sonoro, como habíamos dicho, Elizabeth Dane Records y Tábano Records, seis sellos que editaron esto, que fue grabado en el 2009. Seis trayazos, y decir que en esta banda, por si no lo he dicho, creo que no, en Roman Castevet encontramos a miembros de Cementerio Show, de Crisis Christ, de Trituret o de Dédalo. Impresionante, gente que también, pues también un poquito, pues el rollo de siempre, ¿no? Bandas que se juntan, se separan, sacan material, lo importante es siempre estar ahí, a tope. En la carretera. En la carretera, en el, ¿cómo se suele decir? En el ojo del huracán. Ahí. Pues bueno, pues vamos a escuchar un tema de este genial EP. El tema que escucharemos es el que abre la cara a Lona Arán, que es estupendo. Vamos a escuchar Roman Castevet desde Santander. We'll be right back. Pues bueno, hemos escuchado Román Castevet desde Santander, esta banda, bueno, pues que deseamos que se pongan las pilas cuanto antes para degustarnos con lo nuevo de, o lo primero, o sea, es esa nueva banda que tienen entre manos llamada Guillotina y que seguro que estará fetén. Y seguimos ya la última referencia en la que está involucrado Audio Sonoro, y esta sí que nos la ha hecho llegar el propio sello, el amigo José, desde Santander, que se trata de un tricompartido entre Demonic Death Judge, Semtex y Frog Skin. ¿Qué mal resultado suelen dar estos formatos? ¿Por? Por experiencia también. Ah, bueno, pero, joder, pues a mí este también pedazo de disco, ¿eh? Muy recomendable también. La verdad es que hoy estamos poniendo material que a mí me está gustando mucho todo lo que estamos poniendo. Esto está editado entre, por Audio Sonoro, como ya he dicho, el sello francés Bowie Records, At War with False Noise, Shifty y Caín Records. Y son tres bandas finlandesas, tres bandas de que pues bastante jóvenes, que pues, no tienen mucho. Hombre, algunas lleva, he visto que lleva desde el 2004-2003 y que, bueno, pues que hacen un rollo, pues que una mezcla, por no hablar de cada una de las bandas en concreto. Me encanta, pues, un rollo doom, sludge, con, pues, no, pues, con bastante, con amplitud de miras, ¿no? Con cachos psicodélicos, mucha atmósfera por medio, muralla sónica. La verdad es que las tres bandas tienen sus rollos, tienen un toque personal muy interesante. De hecho, yo hoy decía, va, pues, son temas largos, pues, por no pinchar un tema de cada banda. Y así, pues, vamos poniéndolo en distintos programas, cada programa una banda. Pues decía, esta banda, y después escuché, decía, no, vamos a poner esta mejor. Y al final me he decantado por Frog Skin, que es mi CEO, la banda, que me ha impresionado bastante, no me lo esperaba, porque los Demonic Death Judge sí que había oído algo de ellos y están muy bien, es una banda que está muy bien, pero Frog Skin tiene un punto ahí que me recuerda a unos Catedral de primerísima época, se toque Black Sabbath así súper denso, súper lento, pero tiene una voz ahí como black metalera, y claro, con el toque este finlandés, que fonéticamente pues suena muy bien, aunque canten en inglés, pero tienen el punto este de la agresividad en la voz brutal, no sé por qué, en Finlandia, hostias, tienen ese rollo que tantos admiramos, ¿no? Y la verdad es que queda brutal, a mí esta banda me ha parecido impresionante, Frog Skin. Me miras con una cara como diciendo, le voy a decir algo, pero no sé si eso, decírselo o no. No, nada, deja. Dime. No, deja. Pues bueno, esto es un tricompartido que merece bastante la pena, está editado en CD, lleva por título By the Malice of the Evil Death Comes, volumen 1, tres bandas de Finlandia, si os va el rollo atmosférico, denso, lento, ideal para después, igual que he dicho que poniendo los 4-6-6-6-4, te limpias la casa en un momento, con esto ya es para el momento en el que te metes en el sofá y dices, ah, me muero un rato aquí, me tumbo media horita a reposar y te pones este disco a escuchártelo, que te sienta genial. Pues nada, sin más tontadas, vamos a poner ya el tema de Frog Skin. Vamos a escuchar el tema Barstool Battle Axe, un pedazo de tema. Thank you. Bueno, pues así sonaba este temazo de Broke Skin. Espero que no os hayáis quedado dormidos. Llegamos ya casi al ecuador del programa, casi son las 8, ya empezamos a tener aquí algunos de los componentes de Electro Yonkis, pero antes vamos a ir con un poquito más de contenido. Vamos a reseñar algunos fanzines que han ido llegando a nuestras manos durante este tiempo, excelentes publicaciones de esas que deberíais leeros todos si queréis estar enterados de lo que se cuece por ahí. Vamos a empezar con el Black Hand Cine, el número 3, este fanzine que nos llega precisamente desde Motril, Granada. O sea que ya sabéis, los que nos escucháis desde Radio Almaina, si os va un poquito del metal, pues os puede interesar esta publicación. En esta tercera entrega, pues está editada, como ya viene siendo habitual, en DIN A5. Hay un total de 68 páginas editado en fotocopia. Y bueno, pues un fanzine súper interesante que siempre nos descubre alguna joyita sonora, por lo menos a mí. Está centrado en el metal oscuro, metal underground, y abarca desde el doom hasta el death metal, pasando por el heavy más clásico o el stoner. En este número incluyen entrevistas a gente como Mo, a los épicos Solstice, a Sargatanas, a Demonic War, que por cierto anuncian su disolución en esta entrevista bastante extensa, por cierto, a Cabeza de Caballo y a Hellblazer, uno de los administradores del portal de Metal Archives. También entrevistan a Under the Sun, Diabolical Demon Director y a las asociaciones Metal Mería y Southbangers, que son dos asociaciones dedicadas al mundo del metal en Andalucía, y también entrevistan a los singulares y queridos Reznik. Encontramos algunos artículos y una buena cantidad de reseñas, tanto de discos como fanzines. La verdad es que es un excelente trabajo. ¿Qué queréis conseguirlos? Pues podéis escribir a blackhandcine, todo junto, @gmail.com. Otro excelente fanzine que ha salido hace muy poquito, este es el nuevo número de Comú Cine, es concretamente el número 2, nos llega también en DIN A5, 68 páginas también y editado en fotocopia. El Comú Cine, ya sabéis, está editado a través del colectivo distribuidora Sello Comú, que nos llega desde Castellón, y como en cada número, pues es como una especie de monográfico. Hubo uno dedicado al tema del sexismo, pues con abarcaban temas de Riot Girls, grupos de chicas, entrevistaban a distintas chicas que estaban dentro de bandas y involucradas dentro de la comunidad hardcore punk. Y bueno, pues en este en concreto, pues lo que hacen es hacer un monográfico, por así decirlo, a gente que está trabajando en el circuito musical, ya sean sellos, productoras de ellos o ilustradores, pero que no directamente como bandas de música, que es lo que se suele hacer, sino a gente que pues está en el entorno, que son piezas fundamentales para que esto siga en pie y que hacen un trabajo bastante majo. ¿A quién entrevistan? Pues bueno, tenemos aquí entrevistas a Luis Campos, miembro de la banda OM, y que también es diseñador gráfico, que por cierto hace un excelente trabajo. También entrevistan a nuestro querido Dani de Munster Studio, que nos habla de su apuesta por los carteles serigrafiados, ya sabéis, esos carteles que salen muchos desde Arrebato y también de otras bandas. También entrevistan a Iván Castro, que es diseñador gráfico especializado en caligrafía y lettering, al señor Álvaro López, conocido ilustrador ya por los trabajos de Black Panda Inu o de la banda en la que milita él, Codia, al maestro John Yates, que vamos, que sobran presentaciones, al señor Víctor Campanas, batería de Bad Taste o Idarrase y también bajista de Error, y bueno, pues un activista cultural y social de Mallorca, vamos, una de las piezas clave en el sector libertario y punk que hay en Mallorca. También entrevistan al espacio autogestionado La Residencia de Valencia, como no, nos entrevistan aquí al Arrebato desde Zaragoza. Entrevista a Edu de Trabuc Records, miembro también de Tempesta y Antiplayas, a Ojalá Esté Mi Bici, promotora Do Yourself de Barcelona, los hermanos, los primos hermanos de Producciones con las Uñas, podríamos decir. Y también encontramos un artículo sobre Crash, que evidentemente en un trabajo así dedicado también al tema, ¿no?, de la imagen y tal, pues no podía faltar por lo que marcaron. Y después hay un simpático y didáctico artículo llamado Cuatro orientaciones para montar conciertos, que más de uno debería leer y tomar nota. Aparte de esto, encontramos un buen número de reseñas de cines, libros y música. La verdad es que es un fanzine súper currado, con una excelente maquetación, súper clara, súper maja, vamos, un fanzine que se escapa de lo habitual de, en cuanto a contenidos, y que para mí, vamos, es el fanzine del año. Desde aquí, mi más sincera enhorabuena al señor Toful y a la gente de Comú por este excelente número. Que queréis conseguirlo, pues escribís a districomu@hotmail.com y os decís que una copia, decir que esto está editado. La versión en castellano y versión en catalán también. Y ya para finalizar con esta ristra de publicaciones, nos vamos a ir con un fanzine que se nos había quedado en el tintero, en el cajón de los olvidados, y la verdad es que es un muy buen fanzine, una muy buena publicación que no debería haberse nos olvidado. Pensamos que lo habíamos reseñado y después revisando, pues si no lo hemos reseñado. Se trata del Pogo Cine, el número 2 del Pogo Cine, este fanzine que sale desde Cataluña y que está editado en formato DIN A4 a imprenta y nos trae el número de 40 páginas. Si su primera entrega ya apunta a maneras, en esta segunda pues ya se consolida como un muy buen fanzine dedicado a la comunidad punk, con una maquetación clara y elegante, y que sigue, bueno, pues teniendo esa identidad con la música más anticomercial y antisistema. Encontramos extensas entrevistas con Vómito, con El Punto Débil, con Orgy of One, también a Total Iques, a la distribuidora Camilo Setas Muscaria, a Johnny Destruye con motivo de su libro Que Pagui Pujol. También hay un dossier sobre Black Flag y los increíbles HHH, donde repasan la discografía de esta excelente banda. Y encontramos biografías personalizadas de Almax y Presidents, y un buen número de reseñas y noticias. Vamos, ese es un fanzine vital, vital, que os hagáis con él. Deciros que ya está en el tintero y va a salir dentro de muy poquito la tercera entrega, que es un... Bueno, tercera entrega no sé si está numerado como tal, pero sí que es un especial que lo dedican a la banda MDC. Bueno, hablando pues en un fanzine en el que hablarán pues bueno de la experiencia de su paso por el estado, y también incluirá un single. Esto, como ya os hemos anunciado cuando hablábamos de Tupa Tutupa Records, pues lo editan a medias y creo que alguien más también está metido en esta edición, pero esto os hablaremos más adelante. Si queréis más información, lo hacéis escribiendo a cinepoco.blogspot.com y ahí encontraréis más información sobre cómo conseguir este número 2 y cómo conseguir y reservar vuestra copia del número 3, que viene con single de regalo. Y bueno, vamos a ponernos algo más de música, también algo que tenemos ya desde hace algún tiempo, y nos seguimos situando como hemos empezado, en Granada. Vamos con la URSS, una banda que ya sabéis que tuvo su polémica hace tres años más bien, y que acaba de editar un CD a través de Rumble Records, de este excelente y admirado sello por los que hacemos este programa, un CD que se llama Ritmo de Tiempos Oscuros, del 2006 al 2011. Un CD presentado elegantemente en un digipack que recoge pues la discografía básicamente de esta banda. Encontramos su último EP, Mecanismo, el LP Producto, su EP Europa, el split EP que editaron junto con... Ahora os lo voy a decir, junto con Coprolitos. También encontramos dos temas extraídos de su maqueta y también un directo en KB 00 Radio, de cuando estuvieron girando por el Yankee, y si no me equivoco esto es en Portland, una radio de Portland, y bueno, pues hicieron un concierto y lo grabaron. La verdad es que suena bastante bien esto. Pues bueno, pues la verdad es que esta banda, que había editado casi todo en vinilo, si no me equivoco, casi todo está editado en vinilo, porque en CD no había editado nada, pues la verdad es que pues es una buena manera de haceros con su discografía y tenerla toda completa en formato digital, y la verdad es que está muy bien presentado, y aunque a veces nosotros los CDs nos parecen más bien posavasos, este CD presentado así en Digipack pues tiene su encanto y oye, que da gusto tenerlo y merece la pena. Bueno, creo que la URSS los conocéis todos. A mí al principio sonaban bastante, sobre todo en el aspecto vocal, me sonaban a Larsen 100%, pero bueno, pero la verdad es que ahora últimamente ya pues suena más a punk añejo así, pero con matices también del punk americano de principios de los 80. Vamos a escuchar un tema, el tema que abre el disco, La Ira Empieza en Casa, de su EP Mecanismo, que esto estuvo editado en su día por su propio sello, La Corporación, que por cierto también colaboran en esta edición, esto está editado por Rumble Records y La Corporación, y bueno, esto está grabado en el 2011, esto es lo último en lo que han estado trabajando esta banda. Vamos a escucharlos, La URSS. Así sonaba este CD recopilatorio de La URSS, editado por Rumble Records y La Corporación, llamado Ritmo de Tiempos Oscuros, en el que recopilan sus trabajos editados entre 2006 y 2011. Y ya nos acercamos al momento de la entrevista, no sin antes presentaros una banda llamada Batalla, una banda de punk hardcore, que bueno, que tiene tanto toques del crust más oscuro como del rock más clásico, según nos comentan ellos. Les gusta de todo, desde los primeros discos de La Polla Records como Mob 47 o Totalitar, pasando por los Accept, o sea que ya veis, aquí un batiburrillo de influencias brutales. Esta banda empieza en el 2011 con tres chicos que deciden juntarse en Salamanca de vez en cuando, porque por lo visto el batería vive bastante lejos, y hacer temas salvajes con fuerza y potencia y con temática luchadora e insurgente, de ahí el nombre de Batalla. Ahora, en agosto del 2011, han publicado su primer disco, totalmente Do Yourself, en formato CDR, grabado por Como Churros Grabaciones y editado por Killer Pandereta Records y Aburrimiento y Asco. Esto lo podéis conseguir en la red, también en descarga directa, o si no podéis pedirlo a uno de estos dos sellos que hemos comentado. Pero en la página web de Killer Pandereta Records lo podéis conseguir tranquilamente. Una banda que la verdad es que grata sorpresa me lleva. Una banda, vamos... Cruz potente, pum, veloz. Vamos a escuchar la intro y el tema Camino Largo de este CDR llamado Compromiso de Batalla. Nos llegan desde Salamanca. 1, 2, 3, 4. Lo escucháis de esta banda de Salamanca, Batalla. Vamos ya con lo último antes de pasar a la entrevista. Es un temita corto, también editado por Killer Pandereta Records. Y como no, gran homenaje a esta gran banda llamada Patatas Fritas por el Culo. Con esto ya terminamos la sección de musical sonoridades de hoy. Y vamos a escuchar un hit llamado Viejas, extraído de su compartido con Sphinters, llamado Sabe a Bueno. Impresionante este tema, un himno punk en toda regla. Totalmente inmundas, llenas de ruina y miseria, feas y sin futuro. La náusea de tu vagina me hace bajearme sin piedad. Si quieres estar al corriente de nuestras actividades, descargarte anteriores programas o simplemente cotillear, dirígete a ciudadpudrida.blogspot.com. Stop. Acabamos de escuchar a los Electro Junkies y tenemos a un par de miembros de esta banda aquí en el estudio. Más concretamente tenemos a Manolillo Glamour, el batería, y al Doctor Extraño, el actual cantante de esta formación. Para hablar de Electro Junkies, pues bueno, nos tenemos que remontar ni más ni menos que al 89. Este es uno de estos grupos que por aquel entonces tenía que hacer un parón por pues problemas con el servicio militar, con que así podéis hacer una idea de lo viejunos que son estos elementos. Empezaron con otros nombres, empezaron con Motosierras, con el nombre de Motosierras, lo que pasa al descubrir que había otras formaciones con ese nombre y que ya habían conseguido editar, pasaron a llamarse Motofieras, y ya más adelante pues se quedaron con Electro Junkies. No sé, como curiosidad podríamos decir, es una banda que prácticamente no ha alterado la formación de sus miembros, salvo los cantantes, y creo que ya es el cuarto, ¿no? ¿Sería el cuarto cantante que pasa ya? Sí, Cromescar, sí, ya sería el cuarto. ¿Y qué tal? ¿Qué resultado está dando el chaval? Bien, yo muy contento con él. Muy pero bien, los tres anteriores no valían un pimiento. Empieza el resquemor. Bueno, decir que, ¿no?, que habéis sacado ahora Música Diabólica, ¿no? LP, que es básicamente lo que habéis venido aquí a hablarnos un poquito, ¿no? De, bueno, hablar un poco de la reforma y reaparición en los escenarios de Electro Junkies y de este trabajo, que es lo primero, ¿no? La primera carta de presentación de decir estamos aquí, ¿no? Sí. Sí, pues eso, esto acaba de salir ahora y, bueno, pues estamos empezando a presentarlo. Lo presentamos el otro día en Zaragoza y, bueno, la idea es presentarlo por ahí un poco, fuera de Zaragoza y donde sea, vamos. ¿Y qué tal? ¿Tenéis ya propuestas para salir fuera? No, de momento no. Pero bueno, en sitios que hemos tocado otras veces, pues bueno, yo creo que tampoco habrá mucho problema. Vitoria, Madrid. Y luego yo qué sé, a ver lo que sale también. Y por aquí, por Zaragoza y alrededores también estaría bien tocar. Que nunca se toca, solo se toca en Zaragoza, pues la verdad que estaría bien tocar, pues yo qué sé, en Huesca, por ejemplo. Es un sitio que a mí, por ejemplo, me molaría. Sí, bien. Bueno, y el otro día fue cuando tocamos el 31 de octubre, que era el lunes, sí, el del Páramo. Lo presentamos el 31, la noche de Halloween. Es la primera presentación que hacemos. Sí. En el Páramo. Y bueno, que haremos alguna más por ahí. Yo qué sé, para moverlo un poco. ¿Qué tal estuvo la presentación? ¿Bien? ¿Animada? Sí, estuvo bien. Nos dieron calabazas con esto, es el Halloween y todo esto, ¿no? No, bien, de gente, no. Pues... lo normal aquí en esta ciudad. Sí, lo que nosotros traemos, entre 50 y 100 personas, pues eso. Pero vamos, bueno, había buen rollo. Sí, estuvo bien. Tampoco había nada especial de rollo Halloween, ¿no? Pero bueno, nosotros, que somos bastante monstruos. Sí. Pero bueno, que estuvo bien. Lo más era el cumpleaños del bajista, pues eso. Bueno... Sí, es verdad. Es que... Y de vuestra discografía, ¿qué nos podéis contar? Tenéis un CD grabado, El Hijo de Puta con Clase. Sí. Sí, esto y después es... Bueno, fue primero anterior la grabación de la versión de Escorbuto, la de Con Mujeres. Y luego ya grabemos el disco, al mes o así. Ah, ¿es primero lo de Escorbuto? Sí, lo de Escorbuto se hizo primero. Ah, antes que el CD. Y os habéis estirado poco, ¿no? O sea, desde el 89 solo tenéis estas dos grabaciones, la canción... Sí, bueno, decir que estas canciones del CD tienen muchos años. Aunque tuviéramos otros nombres, las canciones eran las mismas. O sea, aquí no paga nadie todas esas canciones que del disco tienen... Bueno, son del 90, 69, 90, 91... Y soy el rey... El tema es que en el 89 empezaron con un cantante. E hicieron X canciones, tuvieron cambios de formación, hicieron algunos conciertos, pero tampoco muchos. Un poco, sí. Y luego, pues no fue hasta realmente el año con lo de Escorbuto en el 99, por ahí, que os volvisteis a juntar, ¿no? Cuando entró el objeto. Sí, en el 99. Que ya decidieron, pues eso, como un poco más en serio, sacar un disco, se salió de Escorbuto, salió lo de... grabar un disco en Tarragona con los Fran Psiquiatra. Sí. y se le dio la oportunidad de grabar un disco también. Entonces, como estaba por ahí Bazofia Records, pues salí con Bazofia, que fue la primera o la segunda referente de Bazofia además. Y pues ahí siguieron tocando un tiempo y bueno, por historias, pues lo dejaron. Y luego en el año 2009 o por ahí, o 2009, ellos se volvieron a ensayar, ¿no? Sí, en el 2009 volvimos a ensayar y ya... Y me llamó, sí, me llamaron a mí y dijeron, yo estaba haciendo... El mongolo. Estaba haciendo el mongolo, que además me iba justo a hacer el Camino Santiago, colega. O sea, ya ves, ¿ves? O sea, fue como... ¿Quieres venir a los Electro Yonkis? Y, oh, y tenías dos puertas abiertas, ¿no? Con la vida. Camino Santiago, Santiago o Electro Yonkis. Cristianismo o Electro Yonkis. Y nada, pues al volver me hicieron una prueba, me hicieron lamerles todos sus flujos y pues nada, me cogieron... La... Con mucho gusto, ¿no? Bueno, alguno... algún otro... No, pero bien, estamos muy contentos con Oscar cantando y... Vamos, creo que es el definitivo ya. Toco madera, ¿no? Bueno, de este EP que habéis sacado ahora, que hay cuatro temas, ¿estos cuatro temas son de creación desde que os volvisteis a juntar en el 2009 o alguno ya veníais arrastrando de haber rescatado algún tema que nunca llegasteis a grabar y que...? Realmente son viejas también, son del... Sí, del... Del 99 y 2000, son... La única que es nueva es Presencia Eterna. Esa sí que es de la formación de esta última de... Realmente empecemos en diciembre del 2008 a ensayar y después del verano ya te llamemos a ti en el 2009. Pero, o sea, nueva realmente es Presencia Eterna. Las uh-huh. demás son también del 2000. ¿Las letras también estaban hechas, pues? Sí, estaban hechas ya las letras. O sea, a trabajar ha trabajado bien poco, pues. No me aceptan. Mis letras son censuradas siempre. Pero la de No Somos Normales no es nueva. No, esa es vieja también, lo que pasa que no se tocaba en directo, pero no, estaba vale. hecha ya hace tiempo. Pues bueno, está viniendo bien, ¿eh? La entrevista. Sí, estás está descubriendo cosas, ¿eh? De tu propia banda. Sí, esto se lo callan todo, joder. No, pasa que no sale el tema a lo mejor y te se olvida comentarlo, pero vamos. Realmente la única nueva es Presencia Eterna. Que a mí personalmente es el tema que más me gusta del EP. No es por nada, ¿eh? O sea, no, y aparte... Que da testimonio porque cuando se mandó la entrevista para el Mundo Sonoro y tal, lo ponía ya. Ah, cierto, sí. Cierto, o sea que no ha sido ahora porque sea nueva. Mira qué casualidad que sí que es la que más me ha gustado. Gracias. Mucha gente lo dice, ¿eh? Sí. Es la que más le gusta. Igualmente, la línea, o sea, Electro Yonkis, aunque habéis empezado en el 89, también el rollo este ramonero que lleváis un poco encima, rock and rollero y tal, ¿no? Se sigue manteniendo, o sea, Electro Yonkis, los temas estos, o sea que no... O sea, que sigue teniendo la identidad de que no es como muchas bandas que se separan, están 7, 8 años sin tocar, vuelven con algún componente nuevo y cambia un poco, ¿no? El rollo de que la gente se ha influenciado, o sea, que seguís ahí pues con el sonido Electro Yonkis 100%, ¿no? Sí, la verdad que es que nos dice gente que nos conoce hace muchos años, que nos ha visto, nos dicen eso, que no hemos cambiado, que es que nos reconocen. Sí, mira, no hemos evolucionado. Que sí, que no hemos cambiado el tacto de tocar, que llamo yo, ¿no? De la pegada que tenemos es la de siempre. Sí, sí. Bien, y estamos contentos. Es un halago, para mí es un halago porque yo la verdad que era fan del grupo. Uno de los grupos que más me ha gustado de Zaragoza. Hombre, pues, bueno, has cumplido un sueño, vamos. O sea, que la peña... en parte sí, te quiero decir, pero bueno... Bien. Joder, te quiero decir, no sé qué iba a decir ya. Lo tenías ensayado ya en casa con el cepillo y el espejo. Oh my God. No, pero por ejemplo, me sabía todas las canciones, por ejemplo. Claro. Bien. O sea, que fue fácil. O sea, pero todas. Y, hombre, igual pues no sé por qué pensarían en mí, pero bueno. Hombre, porque éramos conocidos. Conocidos de todos y. De alguno era. De veros en el Vampirella y el Berlín. De los bares por ahí. De frecuentar los mismos antros. Sí, sí. Básicamente. Y bueno, aparte de esto que habéis grabado del EP, también nos habéis traído algo aquí que habéis grabado, ¿no? Algo con esta nueva formación, ¿no? Sí, también hemos grabado dos canciones tributo a Código Neurótico. Sí, van a sacar un disco... Bueno, no, nos llamaron los de Código para meter un tema en un disco homenaje que quieren sacar de bandas que a ellos les gustan haciendo canciones suyas. Y nos llamaron y la verdad, joder... De puta madre. O sea que son ellos los que llaman a las bandas que quieren que... Sí. No, no es, o sea, es un homenaje que sale de ellos. Sí, a, esto es con... sí mismos, pero bueno, con bandas haciendo canciones. Claro, pero también la gira que han estado haciendo, aparte de algún festival que han tocado como el Lumbreras o como el Oktoberfest y tal, los conciertos que han hecho puntuales, como que hicieron aquí en Zaragoza, también eran ellos los que proponían bandas. O sea, cuando montamos el concierto de Código, también fueron ellos los primeros que me pegaron el toque y dijeron que queremos tocar con el Toyón, que sí. Claro. Y creo que han ido haciendo el asiento a las fechas, ¿no? También nos decían la canción en concreto que teníais. No, no, canciones... no sé, elegid la que queráis y tal, pues elegimos. Y luego grabarla y tal, y bueno, ya está. Había que elegir las que no estuvieran cogidas ya, porque claro. Había bandas que... Es que no repetir canciones... Empezamos con una y cuando la terminamos ya la habían cogido, ¿no? El proceso de creación es lento, pero bueno. ¿Y esto dónde lo habéis grabado? Tanto el single como lo de Código, en Séptimo Cielo, que es un estudio aquí de Zaragoza que lleva Chechu Martínez. Y bueno, bien, la verdad, realmente era lo más económico que había en Zaragoza, porque tiene una historia que se llama Días Azules. Esto es publicidad. No, y sale bastante... O sea, para lo que es un estudio sale bastante bien de precio. Y comparado con lo otro, porque yo fui el que miré precios y por ahí... Se barajaron otras opciones, como grabar con conocidos colegas, en plan dedicándole más tiempo con menos medios, pero bueno, yo qué sé, teníamos la pasta de los conciertos, habíamos ahorrado algo y lo decidimos grabar allí. Y bien. Yo estoy contento con el... Sí, al principio teníamos un poco de dudas, pero yo la verdad que con el tiempo me gusta más, porque tiene... Me gusta cómo queda el sonido en el sentido... dinámico del sonido, no sé si me entendéis, sino que, o sea, que no, respecto al disco, por ejemplo, no tiene ese, no tiene ese golpe de ponerlo en el tocadiscos o en el CD, o sea, en el equipo y que suena como un tiro, ¿sabes? De súper potente, sino que tiene mucho, es más matiz, no sé, que siempre, la verdad que he sido más de los que me gustan los discos con mucho volumen, pero últimamente le estoy pidiendo más el gusto a escuchar discos, a que tengan dinámica, o sea, lo que el típico rollo entre los puntos más altos y los más bajos. Sí, que no sea tan lineal, no sea tan plano. O sea, que hay muchos discos que son la hostia y dices, guau, lo pones, pones una canción y es la polla. Pero, o sea, escuchas tres y dices, es como un... Sí, vamos, que tengan está bien, también, que tenga ¿no? profundidad. Aquí los de mala vida dirían Tele 1, Radio 0, ¿no? O sea, porque es que la gente no puede ver por... No puede ver mi boca. Los gestos que estás haciendo en este momento cuando intentas definir esa... No, pero el rollo no mato pello. Sí, el yo creo que este lo ha definido muy bien. No, pues una onda que siempre es igual. Sí, sí. Este HB que tiene, pues tiene juegos, ¿sabes? Silencios, subidas de voz, no sé. En ese sentido, la verdad... Que no está comprimido al 100% todo ahí. Yo todo... cuando lo grabamos, sí, frente al otro disco, claro, lo comparas con lo que había de antes, ¿no? Sí. Que es verdad como que sonaba un poco menos, joder, decir, no como un jetazo en la cara, sino que era una cosa como menos, o sea, menos, no sé, violenta, no sé cómo llamarlo. Pero la verdad que luego escuchándolo, a mí me gusta más. Yo estoy contento. Aparte por la voz. Y el diseño, ¿quién se lo ha trabajado? ¿Y en qué os habéis inspirado? El diseño lo ha hecho Isabel. Isabel es la novia del bajista y que ya ha hecho más cosillas por ahí. Y bueno, nos juntamos básicamente el bajista y yo y estuvimos mirando pues cosas por ahí, imágenes, revistas de los... Bueno, esto es una... o sea, la portada realmente está tomada de una colección de cómics de los... No sé si es de los 50 o los 60. Del Dan Barry, que es el dibujante de Flash Gordon, de una colección que se llamaba Coleccionarios Modernos, precisamente, y bueno, pues de ahí está sacado. Y luego la contraportada está inspirada en los discos de los 60 y 70 de españoles, de singles españoles de los 60 y 70 de grupos de rock and roll, garaje o pop. Pues os ha quedado muy, muy chulo, ¿eh? Muy elegante. Sí, no, es que sí, muy, muy lograda. Si os parece, para hacer un poquito de pausa, escuchamos... esas versiones de Código que habéis grabado. Muy bien. Vale, sí, en primicia. Bien. ¿Qué temas son? Primicia, Te gustará y Pega a tu mamá. Perfecto. Bueno, okay. Se lo ruego, padre. Se lo ruego. Necesito que me metáis vuestro pene negro dentro de mí. Necesito sentirlo. Sentirlo dentro. Todo puedo decir. pues hemos escuchado aquí, no sé si antes decía si no era primicia o no, pero vamos. Sí, lo pusimos en Radio La Granja, pero bueno. El otro día no hubo, no sé qué problema hubo y no se vio ir. Vale, o sea, que primicia, ¿no? Así para... Sí, sí. Pues la verdad es que ha quedado muy bien, ¿no? Estas versiones. Sí. Sí, yo también estoy contento. La primera mejor, para mi gusto, pero bueno, sí. Tú es que eres muy crítico contigo mismo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Soy una persona muy especial. Bueno, decir que este EP, Música Diabólica, está editada por Bazofia Records, que es el sello que habitualmente venía editando los trabajos de Detroit Yonkis, también porque está Oscar, es el que uno de los que maneja el sello, por Go Mongo Records, sí. Que es tu segunda edición, ¿no? Es, sí, exacto, mi segunda edición. No, exacto, has sacado sí. El LP de Pol Pot y ahora este... Claro, esto se grabó antes de yo empezar con lo del sello. Pero como se retrasó el sacar el disco, para cuando ya había sacado el disco, o sea, para cuando salió el disco, yo ya había sacado otra cosa, entonces, pues... O sea, en principio yo no iba a sacar el disco como sello ni como nada, pero bueno, como luego me monté el sello y tal, pues... Pues ya le pusiste ahí la estampa de, claro, dije, de Go Mongo. Pues, qué mejor que... Pues que... Yo qué sé, que todo quede en casa. Aunque también, en parte, si nos lo hubiera sacado otro, pues... Menos trabajo. Menos trabajo. Sí, claro. Pero bueno, yo qué sé, es que al final tienes que andar por ahí mirando pa' aquí, pa' allí, hablando, la peña pasa un poco. O sea, lo ideal sería que te viniera uno y te dijera, oye, queremos sacarte un disco, como hago yo, como un buen profesional. Pero la peña, pues no, claro, nadie está por la labor tampoco. O sea, igual si hubiéramos bueno, buscado... imagino que como vayamos tocando por ahí eso, pues la gente te va conociendo. Claro, claro, y eso claro. Ya... No, si con alguien de Madrid... O sea, el boca a boca hace mucho la gente, pues... De Madrid oye, hubo alguien que igual lo sacaba, pero bueno, como tampoco ni ellos ni nosotros seguimos tirando el hilo, pues al final... No luchasteis por ello. Exactamente. ¿Y de momento qué tal va la distribución? Por mi parte va despacio, muy despacio. Es que ahora estoy un poco liado y hasta el 20 de noviembre por ahí, no por las elecciones, sino por... otros motivos no. Digo, a ver si se va a presentar este como Go Mongo. Go Mongo al poder. Hombre, pues mira, si te presentas, igual sí que voy a votar. Sí, sí, igual es el último. Estaba pensando en Bob Esponja, pero mira, tú también puedes ser un buen candidato. No, y eso, bueno, va, ahí va. De momento. Por mi parte, espacio, va, Sofía, no sé cómo va, pero bueno. Va, Se vende, o sea, la gente. ¿Qué tirada habéis hecho del EP? De 500. 500 copias. Como tiene el disco de antes y tal, pues ya la gente la verdad que lo conoce al grupo bastante por ahí. Esto lo vais a mover rápido, la verdad es que está muy bien este P. ¿Y aquí no. En Zaralonia lo habéis dejado ya en algún punto de venta? Sí, en Zaragoza, sobre todo el Berlín, porque puso pasta también para edición y tiene copias. Y luego pues ahí en Linacero, Urban Gel. Y no sé si algún sitio más, ahora me pillas. Sí, en algún sitio, La Topera igual hay también. En el Sal y Pimienta, sitio, ya sabes, de distribución. Selectos. Porque ha puesto pasta el Berlín, pero también veo que algo de Blácula Records, ¿no? Ah, sí, pero en el interior, ¿no? Y Blácula también, que es Francho, el de los Unpacking Pack Order. Pues también nos puso, nos colaboró con... O sea, que en Zaragoza está requete cubierto, porque claro, ellos por su parte mueven por aquí, el Berlín tiene bastantes copias también, pues eso... Nosotros más para afuera. ¿Y algo a la vista así inminente? ¿Alguna fecha que tengáis así inminente o algo que tengáis entre las manos? Aparte del recopilatorio este de código, el segundo. Pues inminente no hay nada. De conciertos no tenemos ninguno así fijado. Pero bueno, por Vitoria yo estoy ahí hablando con una gente y eso, que igual sale algo. Un programa de radio y con gente que tocamos allí cuando tocamos, pues bueno, algo saldrá. Esperamos que haremos mal un poco por ahí, hombre. Claro, no dudo. Por Zaragoza os vais a... Bien. Pues bueno, venga, pues... hacednos preguntas, joder. No os habéis preparado nada, hostia. Vaya entrevistadores de mis cojones. Yo es que tengo más preguntas, pero como ya os he hecho otras preguntas así escritas para otro medio, también si no me va a quitar la gracia. Ay, no quieres, es lo que tiene el pluriempleo. El pluriempleo es lo que tiene. Pero bueno, tampoco el tiempo no nos da para mucho más, porque tenemos que pasar a la agenda. Nos has traído... Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué? Yo he venido a hablar de mi libro. ¿Tú has venido en plan avellano hoy aquí o qué? Totalmente. Bueno, pues por... Habéis traído algo más, ¿no? Habéis traído... También hicisteis una grabación, ¿no? Sí, aprovechando... Sí, que grabemos un directo en estudio del disco. Exacto, aprovechando cuando grabamos el single, pues dijimos, mira, toca sin mezclar ni nada, a calentar, nos metemos aquí todas las canciones a como salgan. ¿El disco lo grabasteis todos a la vez? Sí, bueno, menos las voces. Menos las voces, o sea que ahí en este estudio te dejan grabar bajo, batería, guitarra, toda la vez tocando. Sí, porque tiene unas pantallas y entonces nos dijo que el pavo... Nosotros queríamos grabar batería, bajo y tal, por pero... separado, por... Pues nos convenció. Y era más rápido y... Bueno, pues ya sabes... Bueno, que... economizando el estudio, sí, economizando, ¿no? Un poco, y yo qué sé, que también luego siempre surgen problemillas grabando, ¿no? Y eso, y lo grabamos pues con unas pantallas y entonces eso evita que se te meta el sonido en cada tal, que se cuele. Y la verdad que yo qué sé, hombre, igual la gente dice que yo no soy, ¿vosotros qué opináis? Hay gente que dice que es mejor grabar cada uno porque le da más tal, más cual. Yo creo que depende. A mí grabar a la vez para una banda de punk o hardcore, que no sea algo súper técnico, súper cuadrado, así, creo que le da más calidez y frescura al momento. Sí, a mí me gusta sudar todos a la vez, que digo yo, ¿no? Es yo otro sentimiento, ¿no? Más... Yo lo he hecho un par de veces y por lo menos como que tocas más tranquilo, como dices. Como se tiene que fijar el que graba en otras cosas, parece sí. que... Y no tienes todas miradas en ti, no tienes, mientras estás grabando, que no están todos pendientes de ti, ¿no? Sí, grabas sí, solo. Es verdad. Y pueden además, yo eso a veces da problemas luego a la peña. Yo algún grupo ya he oído que no pueden grabar, o sea, o que no les graba el pavo porque, yo qué sé, no le da el pavo, oye, vete a aprender a tocar mejor o cualquier rollo así, ¿sabes? Sí, yo sé alguno que lo ha hecho eso varias veces. Sí, porque yo qué sé, que luego también debe ser complicado grabar así, ¿sabes? Sí. No lo sé, pero vamos, por lo que me ha dicho gente. Pero bueno, en fin, que nos la suda, grabamos como salga y punto. Así me gusta, esa actitud es la buena. Bueno, y estas son todas las canciones grabadas, más que nada porque yo las quería tener cantando yo. ¿Mm? Y pues sí, dijimos, vamos a tenerlas cantando el Go Mongo, pues las tocamos y las eso. Pues si os parece, para finalizar la entrevista, escuchamos algún corte de este... Vale, pues bien. Pon la 2, por ejemplo. Pongo la 2. O la 3. ¿Queréis recordar algún correo electrónico, Bandcamp, o alguna cosa donde contactar con vosotros? Sí, podéis... A ver, para ver cosas del grupo, pues en myspace.com/electroyonkis. Y ahí tenéis enlaces, ahí podéis ver un poco la historia del grupo, fotos... y tenéis enlace al Bandcamp, que os podéis descargar el disco viejo y escuchar el nuevo. Ya posteriormente igual lo ponemos el nuevo también, para que se venda un poquillo y tal. Y luego, si queréis comprar discos, pues a Bazofia Records o a GoMongo Records. bazofiarecords@gmail.com y GoMongoRecords@gmail.com. Es lo mejor que podéis hacer. Escribirnos y... Sería un detalle. Os daremos algún regalo además. Bien. Ahí, ahí. Sí. Oye, pues nada, escuchamos estos temas regrabados así en directo en el estudio y que muchas gracias por haber venido. A vosotros por llamarnos. Y ya nos iremos enterando de lo que os llevéis ahí. Sí, ya bien. Daremos por ahí, nos anunciaremos conciertos y todo eso. Perfecto, oye, muchas gracias. Venga, a vosotros. Bueno, pues vamos a ir ya con la agenda cultural, musical, gutural de esta semanita aquí en Zaragoza. Empezamos con hoy, martes 8 de noviembre, un concierto que hay en la Sala López. Tocan Scatalites, estos los padres indiscutibles del reggae, de toda la música jamaicana, que regresan con su bagaje de 47 años de carrera. Una banda que nació en el 63-64. Pues ya sabéis, en breves estarán tocando en la Sala López, 8 euros anticipada, cosa que ya no vais a poder conseguir en estos momentos. Y en taquilla, no, pues no, creo que no, taquilla 10, pero después he leído, ahora me viene a mí a la mente, ¿no?, que he leído en otros sitios que valía más. No te he leído yo en un foro que había gente discutiendo sobre el precio de la taquilla, la he visto, pero bueno, esta es la información que yo he copiado de allí. Y pasamos al viernes 11 de noviembre, en Arrebato, a las 8 de la tarde, de forma muy puntual, tendremos el concierto de Chip Subcutáneo, ya sabéis, el chico de la Game Boy, Patatera Picante, que es una banda que viene desde Extremadura y que practican un punk hidrato carbonatado, y Los Metano, tres como las hijas de Elena o los tres tristes tigres. Chip Subcutáneo es un proyecto chiptune de Barcelona, música electrónica creada usando como único instrumento la videoconsola Game Boy DMG-01 de Nintendo y cantada en voz de robot. El software, el cartucho usado, es el Tracker LSD. Oh, pues bien. Toma ya, digno de escuchar. La verdad es que, bueno, si os metéis en su página web, que creo que es chipsubcutaneo.net, os podéis descargar las canciones de este personaje. Un concierto digno de ver. Aquí se me está descojonando el compañero. A mí, yo no me lo pienso perder, pero por nada del mundo. Pues ya me lo contarás. Ya te lo contaré. Pues nada, hoy vamos a escuchar un tema de Chip Subcutáneo y escucharemos también uno de Patatera Picante. ¿Dónde está? Porque dura poquito el de Patatera. Pues bueno, vamos a escuchar un poco del punk, este hidrato carbonatado. Pues nada, escuchamos primero el tema La Guerra Continúa, de Chip Subcutáneo, de su CD, último trabajo, llamado Control Social, y una promo de Patatera Picante llamado ¿Dónde está? Las ponemos seguiditas, que vamos a toda pastilla. We'll be right back. Bueno, seguimos el viernes 11 en el Arena Rock a las 10 de la noche. Estarán tocando Envidia Cochina. Esto tiene un precio de 10 euros anticipada, 12 en taquilla. Y bueno, pues qué decir, este veterano grupo de punk rock estatal, 15 años en los escenarios y 5 discos publicados. Acaban de editar su último trabajo, Cuando las bocas comen silencio, que está distribuido por Santo Grial. Y bueno, pues que está autoeditado por ellos mismos y lo está moviendo pues a través también de su productora Bola 9. Vamos a poner ya este trabajo, ya lo estuvimos presentando aquí hace algún tiempo, hace un mes o un par de meses, si no recuerdo mal, mitad de verano. Y pues bueno, vamos a poner un tema, el tema llamado Condena, de este último trabajo de Envidia Cochina desde Madrid. Quedado aquí el Doctor Extraño en el programa y estamos a punto de que quiere meter mano dentro de la agenda. Quiere comentar la agenda. Quiere comentar. Bueno, pasamos al sábado 12 de noviembre a las 6 de la tarde en Glorieta Sasera. Tenemos una manifestación por la abstención activa. el 20N no votes. Y organiza Zaragoza Libertaria. Y bueno, decir que esta semana empiezan las tardes abiertas y las noches Towanda. Concretamente el día 10, que es jueves, en el local de Towanda, que ya sabéis, la calle Liñán número 8, que es donde está el Triciclo, aquí en el barrio de la Madalena. El día 10 empieza el jueves de cine a las 8:30 con el documental Hola, mi nombre es lesbiana. El viernes 11 tenemos Viernes en Vivo, que a las 9 cuenta con un cabaret antifascista. Y después a las 12 la fiesta sigue en la noche de Towanda del Buchanan. En el Buchanan, se trasladan al Buchanan, en la calle Turco número 18. El día 12 es un sábado fuera de serie y a las 8:30 hay proyecciones Queer as Folk más serie sorpresa. Y el día 13, que es de domingo, hay un vermut vegano a la 1 del mediodía con proyección de microvídeos. Decir que esto, bueno, pues es, creo que es una serie que empieza ahora y que están todas las semanas así, de jueves a domingo. Están programando, la gente de Towanda está programando en el local de Triciclo, esa es la calle Liñán número 8. Y bueno, también tenemos varias citas más, se nos han salido un poco del tiesto, pero bueno. Por un lado, el jueves 10 de noviembre a las 8 tenemos una concentración organizada por la Plataforma de la Sanidad en Aragón, que será a las 8 en el edificio Pignatelli de la DGA, en el Paseo María Agustín. Pues eso, una concentración contra el copago y la privatización de la sanidad pública. Si queréis más información, pues hay un correo electrónico que es plataformasanidadaragon@gmail.com y un blog que es plataformasanidadaragon.blogspot.com. Luego, pues más actos de las jornadas de noviembre antifascista del 2011. El viernes 11 tenemos a las 8 en la calle Mayor, más concretamente en el número 56, un pasacalles en homenaje a antifascistas. Organiza la coordinadora Antifa de Zaragoza y el bloque independentista de Cuchas. Más actos de este noviembre, el domingo 13 a las 6 de la tarde en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar número 25, tendrá lugar la proyección del documental Fuimos Mujeres de Presos, de Eva Abad y de Irene Abad también. Nos dejan una dirección de un espacio web que podemos visitar, que es fuimosmujeresdepreso.es/. Bueno, pues son ya casi las 9 de la noche, ya damos por finiquitadísimo el Cita Pudrida de hoy, ¿no? Y la semana que viene, pues más, con no podemos adelantar el qué, porque nosotros vamos sobre la marcha del día a día, esto es así, no future. Deberíamos hacerlo de los fanzines, que ya tenemos ahí bastante acumulado, pero bueno. Sí, bueno, hoy es que tú estabas ahí hablando, pero hoy hemos reseñado 3. Sí, estaba haciendo de anfitrión. De anfitrión, claro, pero hemos reseñado 3 hoy. Ya lo dirás cuando escuches el programa grabado. Pues bueno, pues sí, daremos cancha a más publicaciones, que yo sé que tú tienes ahí cosas en la recámara guardadas. Sí, de lo que fui recogiendo de la mini gira y más cosillas. Vale, pues esto el martes que viene seguro, igual algún invitado tenemos aquí o alguna de estas entrevistas vía telefónica que también tenemos pendientes de hacer. Y para despedirnos, pues nada, vamos a pinchar un tema de Disparo, de esta banda de Valencia, que va a estar visitándonos a principios de año, si no recuerdo mal, en febrero, con una banda de Austria, no recuerdo el nombre, va a estar aquí en Arrebato, y esto que vamos a pinchar es el EP que editaron a través de Storm Records y Trabuc Records, de 6 temas, y escucharemos el tema No Quiero Ser Como Tú. Más hardcore punk desde Levante, Disparo, y con esto hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.